y ya mandó la ninfómana su teléfono. Así es, en estos momentos Sopitas está comunicando. Es el teléfono de una prima mía. Maribel. Yo anduve con ella. Recordemos que es casada y pide discreción, pero manda besitos. Smuak, smuak, lick, lick. Bueno, ok, vamos a ver. Vamos a ver, bueno. Bueno. ¿Qué hubo? Hola. ¿Qué tal, cómo estás? Ah, muy bien. A ver, pues, ahora sí que platícanos un poquito lo que nos escribes en los correos electrónicos para la demás gente que no pudo leerlo. Perdón, perdón, ¿tienes prendido una tele, un radio, algo así por ahí? No. Pues, tenía el radio, pero ya lo apagué. Okay. Ah, ok. Es que se está metiendo alguna interferencia ahí, metiche, pero... pero bueno, vamos a hacer el intento. Ok. A ver, cuéntanos, entonces eres insaciable. Algo. A ver, ¿y cómo te diste cuenta o cuándo empezaste a tener síntomas de que eras una mujer insaciable? Desde mi primera relación. ¿Desde tu primera relación sexual? Sí. Ah, ¿a qué edad fue? A los 14. 14. Dices que actualmente eres casada. Sí. ¿Y tu esposo no te satisface? No, para nada. ¿Para nada? Para nada. Pero tú dices que es una situación que se deba a su desempeño sexual de él o a tu necesidad sexual. Yo creo que es un poco de las dos cosas, pero más es problema de él. Ajá. ¿Y qué has hecho para satisfacerte? Pues buscar por otros lados, ¿no? ¿Y qué otros lados? Pues mira, actualmente tengo un chavo que mis respetos. Chavito. Hombre, gracias, gracias. No fue nada. Un chavo. No, chavo. Perdón. Y si te digo dónde lo conocí, no me lo creería. A ver, ¿dónde? Leonardo, vas a meterte en broncas. No, lo conocí por internet. ¿Ah? No me digas. Ajá. Y ¿cuándo es cuando tienes sexo con él? Ah, pues cuando puedo. ¿Cuándo puedes? O sea, ¿de día, a mediodía? Generalmente de día. Es la Rebeca Jones de Radioactivo, ¿te fijas? La vida en el espejo. Generalmente de día. ¿Él cuántos años tiene? Él tiene 29. ¿Y tú? También 29. Ajá. Uh-huh. ¿Y a él le excita pensar en que estés casada? ¿Estés casada? No, pero le excita mucho lo que yo le hago. ¿Y qué le haces, por ejemplo? ¿Qué es lo que más le gusta que le hagas? Sexo oral. Uh-huh. ¿En dónde? Dice que coche. Soy la mejor. ¿Te gusta practicar el sexo oral en el coche? No, en el coche se me hace muy incómodo. ¿Muy común? Muy incómodo. Pues ya cambié ese sedán a ese chamaquito. Ya cómprale una RAM por lo menos, ¿no? ¿Cuál es tu técnica para tener o para practicar un buen sexo oral? Te lo digo en las palabras que me lo enseñaron. Díndolo como lo expliques mejor. Digamos que esto es follow mozi. Okay. Imagínate que te estás comiendo un pelón. ¿Un pelón pelo rico? Ajá. Así es como debe ser. Ajá. Con chile o sin chile, pero sí es una broma muy mala, muy barata. Oye, ¿y qué otra cosa le gusta que le hagas tú? Pues casi todo. ¿Le haces alguna cuestión exótica? A ver, hay una, ¿cómo se llama este paso? A ver si el chat se acuerda. ¿El de la muerte? El de... ¿El cangrejo? El cangrejo, ok. ¿Y sabes cuál es el cangrejo? No, la verdad no. A ver, descríbemelo. Es cuando uno de los dígitos de la mujer se introduce en uno de los orificios del hombre. Ah, okay. Al mismo tiempo que y está no son ese hombre. Las orejas. No le gusta que se lo hagan, pero le gusta hacerlo. Oye, ¿y a ti qué te gusta que te hagan? ¿Y a ti te gusta que te lo hagan? Sí. Ah, ok. El cangrejo famoso. Muy bien. Y hablas también de otro... Famosísimo, córtate las uñas. De otro amigo del placer que tienes. Sí. ¿Y él qué nos puedes contar? Pues él no es tanto por el sexo, él la verdad es más por amor. Él fue el... Hijo, ¿y a tu esposo ya qué le quedó entonces? Él fue el que tuvo el gusto cuando yo tenía 14 años. Entonces aquí se comprueba una de las teorías también y de los mitos de que quien desvirga es... De por vida. De por vida, exactamente. Así es. ¿Y él cada cuándo lo ves? Él lo veo como cada 6 meses. ¿Y qué qué tal el, cada cambio de horario? Cada cambio de horario. ¿Y qué tal la relación con él? Muy bien. Muy bien, hemos sido muy buenos amigos ya, por mucho tiempo. ¿Pero tienen sexo cada vez que se ven? Ah, claro. ¿Y, por qué no? ¿Y con quién te gusta más? Con el chavo del internet. Uh-huh. Oye, ¿y tu esposo no se imagina esto? No, para nada. Para nada. Para nada. ¿Y tú piensas en el chavo de los 29 años cuando tu marido te está tocando o cuando te está haciendo el amor? Pues... la verdad es que como no es muy seguido eso y no es muy alargado el plazo ni tiempo da. O sea, ¿no es muy alargada la relación con...? Con mi marido. Ah, es rápido, es como va. Sí. Es al vuelo, digamos. ¿Qué te gusta, 15 minutos? ¿Te cae? ¿En serio? Ajá, en serio. ¿Cuántos años tienes? O sea, entre comerciales del partido, nada más. Ajá. Sí. O sea, él tiene 34. Pero ni un infomercial, hombre. No, no, para nada. O sea, empieza, por ejemplo, el de si no es 40 y apenas cuando están destapando el pomo, ¿ya se acabó? Sí. Oye, yo te quiero preguntar, ¿y no te gustaría también estar al mismo tiempo con esta persona de 29 años? ¿Y con tu esposo? ¿O con el otro chavo? ¿El no, otro señor? Fíjate que curiosamente hace como 3 noches por primera vez soñé hacia una NASA Troa. Ajá. Pero con otra chava. Uh-huh. Éramos 2 contra 1. Dos y el chá en medio. ¿Quién era esa otra chava? De Chapultepec. Oye, ¿quién era esa otra chava? ¿Conocida? No, no, la verdad no la conozco. Me encantaría conocerla. Pues si quieres yo te la presento y... Ahora, aquí dices que eres insaciable por la cantidad de personas con las que tienes relación o por la cantidad de veces que tienes relación en un día o en una semana. Por ambas cosas. ¿Cómo cuántas relaciones sexuales necesitas para estar satisfecha a la semana? Como... ¿más de una diaria? Pues digamos que una diaria, pero bastante, de bastante calidad. ¡Guau! Wow. Ahora sí que... ahora la pregunta... es buen récord. ¿Qué pasa cuando en el día viste a tu amigo del... a tu cyber amante, vamos, ajá, a llamar, cyber lover? Ajá. Y estuvo muy intenso y luego llegas a casa y tu marido está querendón. Rara vez. ¿Rara vez? Sí. Y cuando pasa así de, mi amor, ¿no me has calentado la cena? ¿Puedes venir a la recámara? Ah, pues me duele la cabeza. No es un mito, no es un mito entonces. No es un mito la migraña entonces. Ahora, esta es una pregunta de adolescente. ¿Con cuántos has tenido relaciones en el mismo día? ¿Cuál es tu máximo? Dos. Sí. Y tampoco hay que ser, ¿no? Pues, ¿montonero? No sé. Digo. No, pero la verdad es que este chavo me deja así como para la basura. Wow. Un aplauso para ese compañero, se lo merece, sí, amigo. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? ¿Cuántos orgasmos en una relación máximo? ¿Cuántos orgasmos has alcanzado con él? Como 9. ¿9? ¿En una sola... ¿cómo le ponemos? ¿En una sola ronda? Digamos que en 2. ¿En una sola remesa? Digamos que en 2. En 2 remesas. En la que es la de él y la que es la mía, ¿no? Pues afortunada eres. Bastante. Nada más que sí, con cuidado. Oye, pues pasamos el teléfono, ¿no? Ay, hijo, qué buena risita tiene, ¿no te fijaste? Así como ronronea. Como que pícara, pero sí sabe. Sí, exacto, exacto. Pícara soñadora. Bueno, no, yo creo pícara cumplidora más bien. Oye, ¿el día de hoy tuviste relaciones? Ay, no, ay, no. Oh. ¿La última, la más reciente, cuál fue? El lunes. ¿Y qué tal? ¿Calificación? Ay, del 1 al 10, uh-huh. 120. Oh. ¿Qué es lo más te gusta que te haga este chavo? Siento que más me gusta. Es que todo me gusta. Sexo oral. ¿Utiliza? Lo que más me gusta es amarrarlo. Es lo que te iba a preguntar. ¿Utilizan juguetes, así, algún tipo de artefacto? Me encanta amarrarlo y... que él no sepa ni qué rayos le va a suceder. Te vas con su tarjeta de crédito al cajero. De ahí al palacio y luego ya lo desamas. También me encanta hacerle striptease. ¿No tienes una hermana joven? Creo que tengo creo una que, hermana soltera. Porque, ¿o no quieres aumentar la lista? Porque el Sopitas necesita eso. Ah, no, yo creí que te estabas ofreciendo tú. Ah, no, bueno, yo no te preocupes, yo soy increíblemente fácil. ¿A qué ese ya viene pan? Incluido en el paquete, no te preocupes. Yo me ofrezco. Sopita. Yo soy un Boy Scout de este tipo de situaciones, no te preocupes. Hago todo viene, por el mundo. Oye, ¿y sabes qué? Tengo una fantasía terrible. ¿Con quién? Tengo una fantasía. ¿Con quién, chiquita? De seducir a un chavito. O sea, no me refiero a un aquí chavito. Aquí estoy, chiquito. Soy todo tuyo. No, a un novato. Llévame. Aquí está Sopitas, es todo tuyo. O sea, es el más novato de los novatos. Sopitas es tan novato que acaba de abrir su libro de quinto de primaria donde viene el cuerpo de la mujer. Creo que ya sé lo que tiene 25 refieres. Años. ¿Te refieres a un joven, más bien a un adolescente de unos 14 años? No tan poquito, pero tiene experto. De 19. ¿Quieres compartir unos 19 está bien, ¿no? En su punto. No. Digo, después 10, de los 15, 10, antes de los 20. 17, 16, sí, porque ahorita ya a los 19 años, ya. No, ya están no, más traqueteados. Casi divorciados, sí, ¿no? Unos 17. Gabriel, ¿cuántos tienes? 18. Uy, no, ya no. Que es cuando están desbordando más hormonas, ¿no? Pero son más tímidos. Y no importa que la rieguen una y otra vez. Y otra vez. Y no importa que sean torpes, entonces, ¿prefieres eso pues a la experiencia? No, la experiencia es magnífica, pero esa es una de las grandes fantasías que tengo. Muy buena, muy buena. Creo que viene la obligada, muchachos. ¿Cómo eres? La verdad, sin presumir. Soy muy guapa. Oh. ¿Guapa o buena? Hay una diferencia no, en términos. Guapa, buena o bonita, exacto. Las tres. Oh. Ay, Dios. Pues qué lástima, sacó el programa, muchachos. Ya son las 3 de la mañana, lo siento.